atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Arranca cumbia masiva, huérfano, acéfalo, abandónico, triste. ¿Cómo acéfalo? Qué poco que nos queda a nosotros. Sí, acá... No somos nada. Efectivamente no somos nada, Vicky. Estamos acá en el páramo, en la tristeza total. Tristeza, desierto, desierto. Somos unos poetas. Somos poetas. Estamos tratando de suplantar a la poeta que faltó. Jimmy Figueroa, no es nuestra única ausencia, estamos solos con Mariano, Félix. No afirmamos ni negamos que nos hayamos besado antes de empezar, porque no sabíamos qué hacer con esta tensión, esta soledad. Yo me puse lejos por si las dudas, estamos en lados opuestos de la mesa, no sea cosa que nos toquemos las patitas. Estamos sentados lejos como en la mesa de Ricky Ricón, que se hablaban por teléfono. ¿Con quién se hablaba? Se hablaban entre ellos por teléfono. Tenían una mesa larga, larga, larga. Verdad. Y se sentaban uno en cada punta y se hablaban por teléfono. Así bien, que... niño rico, triste. Claro, nosotros no, tenemos más, la distancia no es tan larga. Si tiramos las manos nos podemos tocar la punta. Sí, tal cual. Así que bueno, estamos acá en Cumbia Masiva, Vicky Bissell, Mariano Félix. Bueno. Y solitos, tristes y abandonados. Con nuestro operador acá de superestrella, Pablito Lesiani, que nos está acompañando. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que hay. Yo traje Paso los Toros. Estuve a punto de traerme una cerveza. No, era ideal para hoy. Pero bueno, dije... Está el día hermoso para tomar una cerveza. Dije, va a quedar muy divertida, somos poquitos. Claro, porque traía una cerveza justo cuando veníamos nosotros solos. Después de dos programas sin estar, no sé si correspondía hacerlo así. Así que la semana que viene, capaz. Yo creo que los días que tan lindos como este, aparte en el medio de unos días tan feos como los que hizo, está bien tomar una cerveza a cualquier hora. 9 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde. ¿Sabes que yo propongo en el trabajo hacerlo eso de tomar cerveza ahí un poco antes de irse? Tipo ¿sí? El after office. Sí, en la oficina directamente. Sí, sí. ¿Y prende o no la idea? No, no prende, no sé por qué. Y es un ambiente medio hortiva la facultad. Sí, efectivamente. Mis compañeras y compañeras son bastante hortivas. Más del matecito. Sí. Y las Don Satur. Hasta he propuesto que tenemos que comprar un minibar, ¿viste? Para tener ahí la cerveza fría. Es buenísimo, Mariano. Pero eso lo aprendí acá. Claro. Eso yo antes no lo hacía, pero lo aprendí en este programa. Y no avanza la idea. Bueno. Pero bueno, ya lo vamos a lograr. Ahora, los días lindos, vamos a empezar a traer cerveza a la gente de Cumbia Masiva. Si no, nos siguen abandonando. Porque, bueno, quién sabe quién llegará al final, capaz. Parece que... Capaz no llegamos nadie. Queda Pablito solo acá. Tenemos que empezar a programar cómo llegamos hasta fin de año. Hay que remarla. Claro. Y bueno, estamos acá en Radio Nauta, en el estudio mayor de Radio Nauta, porque hay varios estudios menores en este mismo ambiente. No jugamos en esas ligas nosotros. No, nosotros no. Y pueden comunicarse con nosotros al 4516917, ese es el teléfono fijo, que según está anotado en la pauta, imagino que debe ser el correcto. Así es. Y el WhatsApp 670-5190, ahí nos pueden mandar mensajitos, nos pueden... mandar mensajes de cariño, imágenes, estamos audio, solos. Sí. Y tengan en cuenta que hace varios días ya, eso no es bueno, estamos a 2 amigos de tener 1000 amigos en nuestra página de Facebook, que es Cumbia Masiva. Ahí está el aplauso. Es un aplauso que, bueno, es medio triste que hace 2 o 3 días que hemos avisado y no tenemos más. Seguimos bueno, con Mariano, bueno, Mariano, por ahí... Viste, cada uno su tiempo. Claro. Sí, ya estamos por llegar. ¿Quiénes van a hacerla? Tendríamos que hacerle un regalo al número 1000 o a la número 1000, ¿no? Exacto. Era como ese, el enganche. De ese acá sería el a enganche. Fin del programa, sí, serían 2. Pero van a estar todos especulando, a ver, porque el que se hace amigo ahora no va a ser el número 1000, va a ser el 999. Y pero el 999. entonces nadie quiere ser el 999. Claro, ¿quién va a hacerlo? Claro. Así que bueno, deberían haber entonces 2 regalos para las 2 últimas personas. Claro, podríamos hacer eso. Se me ocurre que puede ser. Voy a ver si puedo gestionar una cosa. Lo voy a avisar en el bloque que viene. Dale. Les contamos también que no vamos a estar solos y solas todo el programa, sino que también en un ratito va a venir Pablito, nuestro co-conductor varón preferido, que no es Mariano. Bueno, nuestro conductor preferido varón. Y después más tarde tenemos un montón de sorpresas, tenemos invitades, tenemos entrevistas telefónicas, con especialistas en distintos temas. En temas muy, muy, muy del momento, temas del momento de esta semana, viste, que son esos temas que, bueno, que nos atraen. Temas que nos atraen. Y sí, va a estar viniendo Fer Nuri del Circo Poético. ¿Circo Poético? Me va a explicar a mí cómo es que se hace poesía y circo a la vez. Si no Ahí sé va. Si es poesía colgado de un aro. Para el escéptico de Mariano, el economista. El economista es. Va a ablandar su corazón de robot. Economista. Bueno, qué mala onda. Bueno, es una linda historia, Mariano. Sí, es verdad. A vos te emocionás y dejás todo y te empezás a dedicar a la poesía. Yo un día me voy a arrancar con ese tema. Ya el otro día la fui a visitar La fui a ver a Kimei, que Kimei siempre se quejaba que no la iba a ver cuando hizo la presentación de su librito. Estuvo muy lindo, a mí me gustó. Ah, es verdad que estabas acá. Nadie te esperaba, Mariano. Bueno, pero viste, nada, se lo debía aquí, Kimei, se lo debía. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno, muy lindo. Hubo sorteos. No me gané nada para variar. No te ganaste nada. No, nunca me ganó nada. ¿Sabés qué? Lo peor que pasó ahí, yo voy a contar una historia. Dijeron, bueno, va a haber sorteos. Teníamos que traer cosas para que haya sorteos, organizábamos nosotros. Los amigos de Kimei. Y como... por ahí me parecía medio en joda la actividad de los sorteos y como justo yo hacía poco me había recibido y había habido sorteos en mi recibida, dije, bueno, yo traje objetos que había en mi casa, de índole como quien dice bizarros. Traje, por ejemplo, lo que quedó, traje lo que había en casa, ¿no? Junté objetos. Traje un libro de Susana Jiménez. Mira vos, ¿qué hace en tu casa un libro de Susana? Bueno, yo tengo muchos libros de distintos famosos, algunos porque me los regalaron, porque les pareció gracioso a las personas y claro, son muy divertidos de leer. Tengo el libro de Jorge Rial, el de... bueno, el de Moria, por supuesto, lo tengo. El libro de Pocho la Pantera tenés. No, no me lo compraría, ahora vamos a hablar de él. El asunto que este libro, justo mi hermano se lo había comprado, se lo olvidó en casa. Lo puse en los sorteos. Sí. Otra gente, cuando yo llego a Olga Vázquez... Digo, bueno, tenemos las cosas para los sorteos. Y dice, sí, yo traje un libro de Mariate. Y dice uno, me di el nivel por otro lado, digamos. Dije, no, entonces no voy a poner estos objetos. Sí, ponelos igual, bueno. A la hora del sorteo, una persona que yo no sé quién es, porque yo justo me fui a comprar no sé qué al kiosco, vuelvo y me dicen que la persona que se ganó el libro de Susana Jiménez pidió cambiarlo por el de Mariate. Por el de Mariate. Y dije, muy mala onda, sí, igual. Lo que te ganaste, lo ganaste. Podrías no haberte ganado nada, hermana. Ah, exacto, todo bien. Mirá, no sé si nos está escuchando, pero estoy enojada con vos. No te conozco y no te quiero. No te quiero conocer. No te quiero en mi vida. Porque era gracioso, o sea, no sé, consumo irónico, tomalo así. Y sí, si no lo respetás al libro, tomalo así. Es interesante conocer la vida de los famosos. Es re interesante. ¿Sabés que esa persona le pagó a alguien para que escriba un libro con las mejores escenas de su vida? Claro, es verdad, la realidad es esa, no son libros que escriben ellos mismos. No, por supuesto que no lo escriben ellos mismos, porque se cae de maduro eso. Pero bueno, no sé, ¿viste? ¿Por qué será? No sé, vos te imaginas a Susana sentada enfrente de una computadora escribiendo, poniendo sangría y arrancando un párrafo. Lo que, en vez de apretar, cuando aprieta el botón pone sangría. Sangría y escribe. No, no hay chance. No, Mariano. No, es verdad que hay algunos famosos que uno no tiene expectativa de que sean así como capaces de escribir mucho. Bueno, tengo también el de Polino, creo. Bueno, Polino sí, Polino escribe en la revista. El de todo. Otro que no me acuerdo el nombre. Bueno, me regalaron una pila de libros. Para mi recibida, mis amigos me regalaron una pila de libros. Son muy baratos esos libros. Se imagino. Si vos vas a la Lef, están las claro. Siempre en promoción, salen algo así como 5 pesos. ¿Todavía sale 5 pesos? Siempre valieron 5 pesos. Bueno, yo digo eso porque la verdad nunca he vuelto a comprar. Compré una vez el de Moria, que es buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de personajes como Susana Jiménez, ahora en la columna Vicky, de Pocho la Pantera también, y también de Miguel del Cel. Una triada peligrosa. Sí, los nombrás sí. A los tres juntos y después, algo malo te sucede. Sí, te puede caer el techo encima. Sí. Pero bueno, no sé si quieren. Estamos como medio desorganizados porque no tenemos conductora. Claro, es difícil esto. ¿Quieren que hagamos la columna Vicky? Pablito me mira. Yo quiero que ponga Vicky. Ahí está, arrancado. Vicky. Vamos. Ah, re preparado. Tenemos todas las. Bueno, todas las yo noticias. Quiero contar una cosa que me acabo de enterar. ¿De qué te enteraste? Del Cel deja la embajada en Panamá y se vuelve a Midachi. Ah, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso? Le están ofreciendo cerca de $1,000,000 para retornar a los escenarios. Ah, con razón, claro. Pero Menos que esto le pagarán en la embajada de Panamá. Ay, sí, debe ganar 200 lucas, ponele. No, Mariana, tampoco. Y sí, si un diputado, ¿cuánto gana? Vos decime. Un diputado gana 140 lucas, ahora parece un poquito menos. 140 lucas, pero un diputado, eso es lo que está blanqueado, pero vos no decís que Miguel de Cel gana más. Y ponele, como embajador puede ser que gane un poco más, pero no va a ganar un millón de pesos, dijiste, $1,000,000. Dice, pero no entiendo de dónde saca tanta plata Midachi para volver a los escenarios, en realidad. Toda la gente que compra los libros de Susana Jiménez le hace el caldo gordo a ella. Toda la gente que compra las entradas, bueno, le llevan los bolsillos. Cerca de $1,000,000. Es una banda, 15 millones de pesos. Es una locura. Con razón volvió, claro. El tipo no tiene ninguna... Claro, no tiene ningún la política interés no es nada. Está, aparte. Nah. Le ofrecen 15 millones de pesos por hacer un chiste pésimo que harían, sí, un asado familiar con unos cancanes y unos tacos, que a los varones les encanta vestirse de mujeres aparte. ¿En serio? Toda la vida fue así. No entiendo por qué. Pablito, ¿vos qué decís? Sí, ay, Pablito dice que este sí. Es un programa interactivo donde hablamos con nuestro productor, operador. Yo no sé, pero bueno, está bien, digamos, es lógico. El tipo no tiene, digamos, predilecciones políticas muy más allá de hacer plata. Entonces dijo, bueno, me pagan 15 millones de pesos frente a lo que gane como embajador. Dijo, vuelvo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que esta persona se aleje de cualquier cargo público. Los Midachi son lo peor igual. Es el humor... Sí, malísimo. Malísimo. No es como el nuestro. Y además... No es como el nuestro, que es muy fino. Y además, yo banco mucho a Daddy Brieva. ¿Lo bancas a...? ¿Por qué? Porque me parece un tipo piola, Daddy Brieva. O sea, es un tipo piola. Es un tipo piola, bueno. Es un tipo... A ver. A veces una justifica por contexto, ¿no? Claro, y sí. Como que Daddy Brieva, yo creo que tiene por ahí desliza algún machismo. Uh-huh. Que no sé, ahora no puedo ejemplificar. Lo digo porque estoy segura de que lo hace, digamos. Porque no pongo mis manos en el fuego por Daddy Brieva. Pero dentro del contexto es un tipo piola. Bueno, al lado de Macri, claramente. Al lado de Miguel del Cel. El que no pincha ni corta es el chino, sí, que nadie lo conoce. Claro, nadie sabe qué pasa con el chino. Es el amigo de los dos que los mantiene juntos, porque no deben quererse mucho del Cel y de ahí. Ah, claro, es como el que manda al grupo de WhatsApp, che, hagamos un asado. Claro, debe ser ¿cómo eso. Está tu señora, Miguel? Daddy, ¿cómo anda la gripe? Sí, yo creo que debe ser más, debe jugar ese rol ahí. ¿Viste? Que en un trío siempre ese rol es importante. Sí, es clave. Y debe mandar mucho chiste el chino, ¿no? De WhatsApp, de esos que mandan los padres. ¿Cuál sería esos chistes? Esos chistes que se viralizan, chistes gráficos. Ah, está de imágenes y eso. Bueno, Miguel del Cel dejará de ser el embajador argentino en Panamá. 15 millones de razones lo convencieron, dice la nota en Clarín. El ex candidato a gobernador de Santa Fe cambiará su oficina en el piso 24 del edificio Global Bank de Ciudad de Panamá para volver a subirse un escenario con Midachi, el grupo cómico que lo lanzó a la fama. Para hacerlo, cobrará cerca de $1,000,000. ¿De dónde saca esta plata Midachi? Te lo pido por favor que alguien me lo explique. Porque si vos me decís que hay $1,000,000 para Miguel, entonces hay $1,000,000 para Daddy y $1,000,000 para el chino. Sí. ¿De dónde saca esta plata Midachi? Y hay que hacer la cuenta, 45 millones de pesos. ¿De dónde sale? Dividido 100.000. ¿O es que el gobierno 400. Se lo quería sacar de encima y arregló ahí para que le den esta plata? Pero hay que hacer la cuenta, es matemática pura esto. Vamos a hacer la cuenta. A ver, Mariano. 45 millones, ¿no? Sí. Dividido por 100.000 personas. Sí. ¿Qué te da? 450 pesos. Con que 100.000 personas paguen 450 pesos... No, pero también hay que pagar el, bueno, ponele que el sea, lugar, el no sonido, más de 100, más de 100, la 100, 000, zaraza, un el poco maquillador, más. Todo. Y bueno, ponele que sean más de 100.000, pero no tienen mucha producción tampoco. Son tres locos hablando ahí parados con un poco de vestido y pintado, nada más. Bueno. Yo digo que está, hay 100.000 personas con ganas de escucharlos debe haber y más también, porque después venden cosas. Productos de belleza, productos de limpieza en la televisión, la radio. Sí, bueno, puede ser. Tiene todo el marketing. Igual Del Cel dice que no descarta seguir el... No, asegura que... Dice, perdón. Asegura que podría volver a presentarse como candidato a gobernador en 2019. Sí. No lo descarta en absoluto. Lo va a pensar con tranquilidad, dice. Está bien. Y bueno, depende cuánto le ofrezcan. Esa es la cuenta que debe estar haciendo. Aprovecha igual estos años para juntarla. Y después relajar, sí. Va a ser, si es candidato a gobernador, estuvo a punto de hacerlo, así que, ¿qué dice, sé yo? Hay un dirigente que no dicen el nombre, que lo acompañó en sus incursiones en 2011, 2013 y 2015, que dijo, en campaña no hay nadie como él, tiene un magnetismo único con la gente, pero nunca se formó. Claro, como opinión fijo. Como Podría ser... Sí, no, no es un tipo... Bueno, es una persona común y silvestre, digamos. Tampoco pidamos que los políticos sean los grandes referentes, digamos, de la intelectualidad. ¿Y te acordás unas propagandas que había del CEL tremendas? Unas publicidades de su campaña donde incitaba a irse de putas. Uh-huh. Tremendo. Y después cuando dijo que Cristina Kirchner era una vieja chotija de puta, cuando estaba en una fábrica, decía, ¿qué querés? Ah, la propaganda decía, ¿qué querés? Que te pague las putas también. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. No, sí, un tarado total, la verdad. Tarado el CEL. O sea, lo que más deseo es que ahora, mira, le pido perdón a Adi Brieva, que es un tipo al que yo quiero. Es como un tío para mí, Adi Brieva. Ay, bien. Pero le deseo lo peor a los Midachi. Y sí, no. Quiero que Miguel del CEL se hunda en un pozo de caca. En un pozo de mierda. Gracias. Bueno. Bueno, ¿qué otras noticias tenés, Vicky? Vamos a seguir con la parte farandulera para decir que Susana Jiménez, creo que esto ya se sabe, esta semana pegó una tremenda justificada a la violencia de género. Estaba como chisteando con Gazalla. Chisteando. ¿Cómo te decís esa palabra? Chisteando. Chisteando, haciendo chistes. Está muy bien. No, pensé que decías chispeando. Chisteando. ¿Y qué dijo? Dijo, estaban hablando de Barbie Vélez. Sí. Viste que Barbie Vélez y Fedeval tienen una historia pública de violencia de género que sí. Va y viene con gente que, con bandos, con gente que banca a uno, a otro. Sí, sí, con sí. Lo más asqueroso de la opinión pública sobre la violencia de género se condensa en la historia de Barbie Vélez y Fedeval. Dijo Susana, me perdí. Dijo Susana, ¿viste? A los 20 años, cuando estás de novia, a veces te cacheteas un poco, haces esas cosas. Yo no sé si es lo más... No es sé normal, si dijo. No sé si sería normal, digamos. Puede pasar, digo, pero no creo que sea algo ni aceptable, ni lógico, ni normal. No es normal. No tiene por qué decir eso, Susana. Hay que retirarla de la televisión, ¿viste? Cuando tu abuela ya está senil. Claro, sí. Incluso sí. Para mí, Susana, ¿viste? Que cada vez peor, cada vez derrapa más. No olvidemos que Susana, en un momento cuando Roviralta la agredió, ella le tiró con un cenicero, uh-huh. Corta la bocha, lo salió a decirlo más bien, hizo defensa del... Bueno, era un sorete, le tiró un cenicero en la cabeza. Ahora Susana, bueno, está senil. Como una abuela, que hay que callarla, que hay que agarrarla del brazo y decirle, vamos abuela, vamos a dormir. Acá había, dice que en el programa estaban hablando de que, bueno, a Barbie Vélez le había moretones en las piernas y en los brazos. Y la tipa dice, ¿quién le va a golpear en la pierna así? Dice, yo no creo que le hayan pegado. ¿Cómo? De un moretón. Ah, sí, sí. Y los comentarios son tremendos también. Aguante la mejor por si... Susana es la mejor, la que más personalidad tiene. Onda la nata, pero a su estilo. Ja, ja, ja. Aguante, Susana. Dice Fabián Morales. ¿Es amigo tuyo ese? No es amigo mío, no. Bueno, pues Susana Jiménez está más o menos en la línea con el que fue ministro, ¿no? Con el ministro, no, el que fue diputado, Pichetto. Que está un poco en esa misma... Pichetto anda en esa... Línea de frases. En esa onda verde de la xenofobia. De golpe, viste, hay muchos ex-kirchneristas que no sé qué pasó. Claro, Pichetto era como una cosa rara, ¿no? Y qué sé yo, era bueno, fue tipo presidente del bloque del Frente para la Victoria, sigue siendo en el Senado. Es presidente del bloque del Frente para la Victoria. ¿Qué dijo Pichetto, Mariano? Dijo, hay que controlar, hay que modificar la ley migratoria, hay que controlar, dice, porque hay una migración muy compleja y no hay ningún tipo de reciprocidad, dice, hay que dejar de ser tonto. Onda, dice, lo que viene a la Argentina viene toda la resaca de América Latina, le mandó el señor. La resaca de América Latina, la resaca, repitámoslo. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos y la Argentina incorpora toda esa resaca, le mandó. Que paren de decir la palabra resaca. Que resaca parece que tiene otra connotación, digamos. La verdad. No, tiene la connotación que esta gente le está dando. No, me parece que se están yendo al carajo. Y dice, aseguro que los senegaleses venden cosas truchas en las calles. A mí lo que me hace, lo que me mata, es que digan esto de... ¿qué pasa? Que acá vienen todas estas personas a estudiar a nuestra facultad y no hay reciprocidad. Por supuesto que no hay reciprocidad. Vos no vas a ir a estudiar a la facultad de ellos porque justamente por algo están viniendo a nuestro país. Aparte dice, bueno, la Argentina tiene un problema que es su cultura igualitaria, dice. Entonces cuando se producen ajustes en otros lados, el ajuste delictivo en Perú, el ajuste social en Bolivia, dice, la gente se viene para acá. El tipo está, por eso digo, me llama la atención esto, esta gente que hasta el año pasado era, se la da de progresista y era defendida por sectores del progresismo kirchnerista, llamémosle. Y hoy por hoy parece que, no claro, sé, se sacan medio, la careta. Una reproducción de discurso que se mandaban ahí, ¿no? Claro, como medio de demagogo. Toda gente repiola y de golpe empiezan a decir cualquier sarta de estupidez. Bueno, lo intentaban. Viste que este gobierno no lo intenta, se las manda como se las tiene que mandar. Esta gente, su característica era que eran políticamente... El kirchnerismo fue políticamente correcto. Claro, exactamente. Esa fue como una gran característica del kirchnerismo. Esto es una barrabasada que no daba decirlo el año pasado. Durante todos estos años no se permitía decir una cosa así, como no se permitía las que se ha mandado Macri de decirle perdón al rey de España. Claro, claro. Eso estaba vedado, no se permitía y nadie, digamos, la vara de la corrección política estaba en un lugar que no se podía bajar porque salían todos a matar. Ahora ya nos hemos ablandado y empezamos a permitir todo este tipo de cosas, digamos. Sí, no sé si permitir, digamos. El gobierno de Macri en ese sentido es más transparente, más claro, digamos, dice las cosas que piensa. Parece que en el kirchnerismo había como eso, una suerte de corrección política que de todas maneras no se manifestaba siempre en los hechos, digamos. Se manifestaba tal vez mucho en el discurso. No, por supuesto. Después, había una corrección política discursiva que era clave, digamos. Sí, que era como construir una suerte de idea de que el progresismo, a la izquierda de ellos no había nada. La izquierda era ese progresismo de clase media del kirchnerismo. Hoy eso ya medio que ha desaparecido y lo que era la alianza kirchnerista medio está desgajándose. No se sabe muy bien hacia dónde se está encaminando. Así que bueno. Tremendo. Una migración muy compleja, dijo. Y esto tenemos que dejar de ser tontos, somos muy generosos. Viste que se está instalando ese discurso. La Nati hizo ese informe que se llamaba Argentina País Generoso. Ajá. Tremendo, es tremendo lo que está pasando. Pero, ¿viste cómo de a poquito se van bajando los estándares, se va bajando la vara y ya estamos discutiendo esto? Estamos retrocediendo siglos. Las discusiones que estamos teniendo son tremendas. No nos damos cuenta de cómo de a poquito estamos discutiendo si inmigrantes pobres sí, no. De pronto se dice de qué país es cada. Entonces, los que vienen a robar son los peruanos, por ejemplo. Esto ya, ayer yo veía en la tele, en era la tele, así. Claro. ¿Por qué estamos avalando el robo de los peruanos, el narcotráfico de los bolivianos? Nah, sí, es una cosa que no tiene... Una cosa tremenda. Sí, no tiene ningún sentido. Bueno, basta. Basta esto. ¿Y ahora? Quiero que me invites a tu casa, quiero que dejemos de chatear. Quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, volar. Que se detone en tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo esperándote que me llames. Sigo esperando y no me llamas. Sigo esperando que te separes, pero yo creo bien en el fondo que eso nunca te va a pasar. Porque sos un cagón, sé que te gusto y todo esto te aterra. Porque sos un cagón y te da miedo que se desate. Quiero conocer a tu mamá. Quiero que me saques la ropa, pero eso creo que no va a pasar. Quiero que te relajes y vos nunca te relajas. Vayámonos de viaje, me prometiste llevarme al mar. Sigo esperándote que me llames. Hoy te dejé un mensaje para el WhatsApp, pero empecé a pensar que eso es un salame. Por eso creo bien en el fondo que soy. para la mañana. Y el martes es el cumpleaños de tu hermana. Y el miércoles no tenés ganas. Y así van pasando todos los días de la semana. Y yo no sé si te reís de mí o si fue que boqueaste y arrepentís. Entonces pienso que quiero decirte que mejor andate, déjame así. Porque sos un cagón. Sé que te gusto y todo esto te aterra. Porque sos un cagón y te da miedo que se desate la guerra. Cagón, cagón, chiste, cagón, paste, cagón. Y ahora bofeaste y te chiste. Cagón, me agitaste, cagón, me dijiste, cagón, me perdiste, cagón. Porque sé que en el fondo sos un cagón. Cumbia masiva. Economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Masiva, mientras estamos ahí tratando de hacer un contacto telefónico, seguimos con las noticias de la semana. Una noticia que a mí me llamó la atención, que me pareció interesante, Vicky, era una que hablaba sobre una movida que se hizo en Finlandia, creo que era, o en Islandia. Ahora estoy tratando Islandia, ¿no? Donde las mujeres decidieron que, en vista de las diferencias salariales, que ya hemos hablado varias veces, que hay a las mujeres en general, para trabajos iguales como los varones, les pagan bastante menos, 30, 40, 50% menos. En Islandia las mujeres han decidido que, bueno, que dado que eso es así, como les pagan menos, ellas van a recortar, por su propia decisión, salir a recortar la jornada laboral, trabajar menos horas, salir antes del trabajo, para compensar la diferencia salarial. Muy bien. Es una medida interesante que tiene que ver un poco, bueno, como lo que sucedió hace unas semanas, vinculado a lo que fue el paro de mujeres. Es un poco marcar la cancha y empezar a tomar medidas, acciones concretas respecto a estas desigualdades, estas discriminaciones que se producen en el mercado de trabajo, en la economía capitalista. Está revolucionado el mundo. Yo creo que sí, ¿no? Me parece que es un momento donde salió a la cancha un nuevo actor político. Sí, yo creo que somos las mujeres y que me encanta. Me parece espectacular. Hay una movida así como muy, muy, muy grande. En Argentina particularmente, digamos, es excepcionalmente grande, pero en el resto del mundo también hay una movida bastante, bastante importante. Acá dice que en Islandia la discriminación no es tan grande como acá, es entre 14 y 18% la discriminación salarial, y que al ritmo actual tardaría 50 años en eliminarse si no se hace algo más rápidamente. Así que bueno, estas medidas avanzan en ese sentido. Bueno, y bueno, eso es todo lo que vas a decir, Mariano, sobre sí, esto. Sí, porque me parece que ya tenemos un contacto telefónico. Bueno, ¿no? No, queríamos hablar como una de parte de las noticias de la semana, de la sección Vicky, Vicky, Vicky, de la que me hago cargo y de la que no me han vuelto a poner la cortina. El tema del voto electrónico que estuvo en boga esta semana. Gracias, Pablito. Donde hay gente que está a favor, gente que está en contra, la que se trata de tecnófoba, donde se salió expertos de tecnología informática de distintas universidades a hacer una campaña en contra. Y como nosotros no entendemos un pito de este tema, llamamos a mi programador preferido, que es mi amigo Luciano Menes. Hola, Luciano. Hola, Luciano. Hola. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estamos con Mariano. Bien, acá escuchando un poco el programa antes de que me toque. Hola. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Sí, ahí se cortó un poquito. A ver, habla. ¿Ahora ahí? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Estás enfermo, Luciano. Hola. Hola, Luciano. Sí, sí, no, yo no los escucho muy bien, pero bueno, no, estaba justo, bueno, escuchándolos. Y nada, para comentar un poco de este tema, hay dos enfoques, digamos, que están mal, va, a mi entender, están mal, esto siempre es todo opinable según quien lo diga. Ajá. Por un lado está la cuestión técnica, digamos, sí. Y por un lado la cuestión social. Me parece que la parte más grave que tiene el voto electrónico, a mi entender, es que estamos sacando herramientas de fiscalización, digamos, a sectores populares. Ajá. Básicamente lo que hacemos es dejarle la fiscalización y los datos a una élite, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene ciertas cuestiones tecnológicas, y además lo estamos dejando en manos de una empresa, digamos, que la nueva ley que sacó el matrismo, la que contempla la con la reforma electoral, bueno, implementar el voto electrónico en 2 años, es un decreto a medida hecho de una empresa que se llama Magic Software. Wow. Que es una empresa bastante grande en el país, que se quedaría con la licencia y el control de todo esto en todo el país. Imagínense la tajada de guita que es básicamente las plataformas electrónicas a lo largo y a lo ancho de... Se cortó la comunicación. Bueno, y bueno, ahora vamos a ver si lo recuperamos, pero está ya arrancó bien, me parece. Arrancó muy bien, muy mal. El planteo era que efectivamente, porque acá podemos discutirlo de muchos lugares, digamos, la cuestión técnica de si es hackeable o no es hackeable, pero él la planteaba, Luciano planteaba, que el problema era un problema más bien político-social de fondo, que era que pasa el control de la votación del conjunto del pueblo, un control popular del resultado electoral, a un control, digamos, cercano a una empresa. No sé si ha vuelto la comunicación. No, algo falló. Pero... ¿Hola? Hola, hola. Ahora sí. Ahí va. Estábamos un poco recuperando, Luciano. Habla Mariano, ¿cómo te va? Ahí estoy un poco mejor. Estábamos tratando de recuperar un poco la idea que estabas planteando respecto a, bueno, cómo el sistema este pone el centro, el control de todo el sistema de las votaciones en una empresa. Sí, es una empresa que se llama MSA, digamos que, bueno, es un... O sea, la ley esta nueva está hecha en base a esta empresa, porque se basa en un sistema de boleta única electrónica. Sí. Que significa, o sea, hay un... El voto es electrónico, que es un sistema electrónico y se imprime un papel con un chip RFID, que es un chip de como de las maratones, ajá, que es lo que deja en un papel, que es lo que después, bueno, queda en la junta electoral y sería como la constancia física, digamos, del voto. El problema es esta tecnología, que ya hubo problema en Capital, digamos, es el mismo tipo de software que se usó para las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, es que no garantiza el secreto del voto. Uh-huh. O sea, es decir, queda asociado a una sesión el voto de alguien y no sería muy difícil a través de un certificado igual saber a quién votó cada quien, digamos, o claro, por escuela o por mesa. Claro, el voto secreto, digamos, lo ya cual, no existiría. Claro, ¿no? Yo creo que no es tan fácil alterar el voto, digamos, como un fraude, porque hay una boleta real electrónica, pero sí el problema grave es en el anonimato del voto. Claro. Entonces sabemos que en la realidad política argentina eso decide mucho. Claro. O sea, no es un detalle menor que el voto no sea secreto. Claro, y vos decías que no sería tanto un problema del conteo de votos. ¿Hay otro sistema que es más peligroso, digamos? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el sistema de Brasil no es una boleta única electrónica. Ajá. Es una sesión expirada en una máquina. O sea, no imprime una boleta real. Ese todavía es más peligroso. Claro, vos no podés después hacer un recuento físico, bueno, de los votos. Sistema que tuvo el macrismo en la ciudad, hay un recuento real de votos, el papel que queda registrado para el conteo final. Claro. Lo que termina bueno, el boleto electrónico, es que el recuento es rapidísimo, digamos, a las 6:15 de la tarde ya podríamos estar sabiendo los ganadores. Claro. Claro, el debate es si queremos saber más rápido los resultados o si queremos realmente garantizar el voto secreto y como se pensó el voto en primera instancia, que parece que justamente ese es el paradigma que se está queriendo cambiar, digamos, porque los argumentos que yo escucho a favor son estos: saber más rápido. ¿Por qué queremos saber unas horas más rápido, digamos, si no podemos garantizar la otra parte? No, yo creo que la otra pata de por qué el macrismo quiere poner esto es porque, digamos, si vos no podés fiscalizar con gente en todo el país, estás en un problema con este sistema. O en sea grande, o sea un partido chico, o localizado en un sector del país, o no tenga un armado político muy grande, te cuesta mucho en este momento fiscalizar que lleguen urnas, digamos, a todos los colegios, digamos. Eso sucede hoy en día y es un problema. Claro. Entonces, yo creo que lo que se quiere evitar con el voto electrónico es eso, pero me parece que se está evitando de la peor manera. Ya hubo un caso, o sea, pasó algo muy muy gracioso, pero vino a reflexionar en las elecciones de Buenos Aires, cuando un hacker obtiene el certificado SSL, digamos, que es el documento de identidad para andar en internet, digamos, de las empresas. Uh-huh. Lo fueron, cayó la metropolitana a la casa. Wow. ¿Y qué más, Luciano? ¿Y qué más pasó? Perdimos comunicación. Se nos cayó la comunicación. Estaba contando algo muy bueno. ¿Cómo fue? No terminé de entender muy bien. ¿Qué pasó? Estaba hablando, yo le iba a preguntar qué era el certificado de FC. ¡No te puedo creer! Bueno, perdimos comunicación de nuevo con Luciano Menes. Nos estaba contando y no estábamos entendiendo. Cayó la metropolitana a la casa de un hacker que tenía. Ah, de un hacker que interfirió el sistema. Crucemos los dedos. Está bien. Interfirió el sistema un hacker y la policía al toque ya sabía dónde estaba. Ahí está sonando. No sé si es verdad o lo está haciendo el operador. Estamos intentando. ¿Hola? Quiero que diga hola, Susana. ¿Hola, Cumbia Masiva? Quiero que diga hola, Vicky. No, parece que nos abandonó mal. Y nos dejó con las ganas de entender definitivamente cómo es este problema. Pero bueno, yo creo que hay varios problemas. Me quedó claro esto. Que tiene alguna ventaja, la única ventaja en realidad que tiene el sistema en el fondo es la cuestión de la velocidad, de saber rápidamente el resultado electoral. Sí, lo que yo entiendo es la cuestión de la velocidad y la modernización, porque sí, a veces me da la impresión también, ¿no? Como la idea de desarrollo y de... Bueno, viste que hay una idea de como que... Como esta idea de que, bueno, hay que modernizar esto. Va a salir un montón de plata, como dice Luciano, que... Es plata que va a manos de una empresa millonaria y se termina sin garantizar, digamos, lo más importante del voto. Es el derecho al voto secreto. Eso fue una de los logros. Bueno, igual por eso, la Argentina está atravesando una situación bastante particular, no solo a nivel nacional y provincial, en las universidades también respecto a cómo se gestiona, cómo se organiza la parte de la discusión política y lo que son los mecanismos de elección de los representantes. Hay toda una cantidad de ideas que vienen de principios del siglo XX, podríamos decir. Esta idea del voto secreto no es un invento muy viejo, digamos. La idea del voto, de que todos podemos votar en igualdad de condiciones, no es un invento muy viejo. Acordate, Vicky, que hasta el primer gobierno peronista las mujeres no podían votar todavía en Argentina. Me acuerdo cuando no podíamos votar. ¿Te acordás? No pasó tanto, hace poquito, realmente. Entonces, digamos, hay elementos que son claves del sistema electoral argentino, esto del voto secreto, el voto igual para todo el mundo, que son puestos un poco en discusión en esta etapa, digamos, de la política argentina. Mismo en las universidades decía, donde... Hay bastante discusión sobre cómo se organiza cómo es el sistema de representación. Y está claro que la universidad reformista, la universidad creada a principios también del siglo XX, hoy está en crisis. Así que nada, es interesante. Yo quiero decir el una debate cosa. Por este lado. Como perdimos comunicación con Luciano y a mí me intrigaba lo que estaba explicando, que me parecía una historia que era como de House of Cards. Me gustaba esa historia porque era como House of Cards. Uh-huh. Le pregunté, porque perdimos comunicación por completo, no sé qué está pasando. Le pregunté por Facebook que me lo explique. Yo lo voy a contar por él. A ver, ¿cómo sería? Dice, un tipo descubre una vulnerabilidad de buena leche, digamos, dice Luciano. Ethical hacking. Esa. O sea, pudo detectar de dónde venían los votos. Y la metropolitana le allanó la casa. Dice que en resumen es peligroso meter a una empresa... que se llama MCA, hacer esto. A mí Me encanta esta historia que estaba contando. Me encanta cuando el mundo se vuelve House of Cards. Me encanta eso. Lo que le saca la posibilidad a los fiscales de barrio de saber qué pasa, dice. Bueno, me gustó la comunicación con Luciano, pese a que fue fallida, porque no se introdujo en esta nueva, perspectiva. Lo peor es que está siendo aprobado y obviamente no. Esto, una cosa que es interesante para pensar es cómo el macrismo ha logrado construir ciertos consensos en los espacios legislativos. Porque cuando el macrismo ganó la elección, acordemos, ¿no? Ganó con porcentaje de votos bastante bajo. Si bien ganó en la segunda vuelta, los votos propios que están expresados en la legislatura, en el Congreso de la Nación, son menos de un tercio del total de diputados y senadores tiene el macrismo. Sí. Si esto avanza, no es solamente porque el macrismo lo propone. Esto avanza porque sectores del ex kirchnerismo están apoyándolo, el masismo y otro. Bueno, es un tema que se viene discutiendo hace mucho, de todos modos. Yo no sé quién está apoyando esto del sector. Y para, digamos, para que avance, necesita sí o sí los votos de sectores del peronismo, porque no le dan los números ni de cerca al macrismo. Pero también imagino yo que, por eso digo, que hay sectores de la política argentina que les resulta también en su interés, digamos, sacar. Porque es cierto que la política tal cual funciona hoy tiene el clientelismo y el manejo del recuento de votos. Esto es lo que decía Luciano, de la dificultad de ciertas organizaciones que no tienen, partidos políticos que no tienen capacidad operativa de estar en todos los barrios, en todas las escuelas. Hay problemas para el conteo de los votos. Urnas donde todo el mundo vota a una sola persona, un solo partido. Hay problemas de ese estilo, claramente. Sí. Pero eso implica también que a nivel local, ciertos actores dentro de los partidos tradicionales, el radicalismo y el peronismo, básicamente, tienen mucho poder. Este tipo de sistema de voto electrónico, me parece a mí, para seguir pensando, digo, me parece a mí, le quita mucho poder a los bastiones locales. Sí, y le claro. da poder al centro, a la estructura central de los partidos políticos, de los partidos políticos tradicionales. Sí, claro. De manera tal que por eso también diputados, senadores, gobernadores del Partido Justicialista también estén a favor de una modificación del sistema electoral en esta direccionalidad. Así que bueno, es para preocuparse, me parece a mí. Es bastante complicado lo que se está viniendo. Y esto que decía también Luciano, de que una sola empresa sea la que maneja todo, la verdad que le estás dando un poder, el poder total le estás dando prácticamente. Todo muy sospechoso. Música de Expedientes Secretos X podría en ese momento. Lo digo porque, gracias. Todo muy sospechoso, decís vos. Quiero que haya una palabra clave para que salte la música de Expedientes Secretos X. Sí, que sea sospechoso y Pablito active la música. Bueno, pero también se murió Pocho la Pantera esta semana. No lo puedo creer. Sí. Y vamos a hablar mal de él. ¿Por qué vamos a hablar mal de Pocho? Porque Pocho la Pantera era un sorete. Ah, claro. Ahora estoy cansada de que reivindiquemos a los soretes. Estás haciendo lo contrario a lo que suele hacer. ¿Viste? Cuando la gente se muere, pasa a ser un ángel. Sí, pero me parece que justamente ocurren dos cosas opuestas en distintos sectores. En la microburbuja donde una habita, y vos también, Mariano, lo que ocurre es justamente... ¿Habitamos la misma microburbuja? Bueno, no sé, si querés te invito a mi burbuja. No sé, Mariano, a lo que voy es que yo no sabía, por ejemplo, todo lo solete que era Pocho la Pantera. No sabía tanta información de Pocho la Pantera, no la tenía, digamos. Claro. Me preguntabas algo sobre Pocho la Pantera, no sé, el hijo de Cuca. Claro. No sé nada. Sí, yo tampoco las tengo. A raíz de la muerte, en un sector, se lo engrandece, se lo ensalza, se cuenta la historia más linda, se lo muestra divino con sus amigos, habla la amiga de Pocho la Pantera, esto que el otro. Y en otro sector, que es una pequeña burbuja, empiezan a saltar la peor mierda de la alcantarilla. De Pocho la Pantera, que yo no sabía. Entonces, la muerte es una oportunidad para hablar de alguien en el sector progre piola. Uh-huh. Suele pasar que se habla mal de esa. No, para ubicarlo. Es lo que ha pasado en las últimas muertes de otra gente famosa. De otra gente famosa. Uno siempre descubre lo peor de esa gente. Porque yo nunca me había puesto a leer una nota de Pocho la Pantera, la verdad. Y no, la verdad. Y ahora no, vengo a descubrir que Pocho la Pantera era un asqueroso. Era un asqueroso. Dos cosas descubrí de él. A ver. La primera, que era un asqueroso. Ajá. Y en un momento, bueno, en realidad yo no conocía la historia de la entrevista que había tenido con Rolando Graña, en donde él le dice que él había sido fiolo en sus tiempos, que regenteaba mujeres, A las que de vez en cuando había que pegarle un chirlo para que trabajen. Está en la línea de Susana Jiménez, básicamente. Venimos en esa línea. Pocho la Pantera, bien desagradable, bien desagradable, sin tapujos, digamos, ese nivel desagradable. Y eso yo me vengo a enterar ahora, que había hecho una nota, creo que Marta Dillon o Mariana Carabajal, creo que era, uh-huh, para Página 12 en el 2009, que la leía y dije, claro, este tipo es un asqueroso. Y también viste que la movida esta, la movida musical que rodeaba a Pocho la Pantera, era medio asqueroso también, hay que decirlo. Era de esa calaña. Y otra cosa que descubrí, que no tiene nada que ver con esto que estoy contando, es que hay un parecido muy grande entre Pocho la Pantera y George Clooney. No, no puede ser. Sí, sí, sí, sí. Sí, pará. Vamos a googlear todos, Google Imágenes, Pocho la Pantera, George Clooney. Sí. Porque, ¿qué pasa? Pocho la Pantera es famoso por tener el peinado de Pocho la Pantera. Sí. Ahora, cuando achicás, es un recuadrito en su cara y haces un recuadrito en la cara de George Clooney, sí, decís, ¡epa! ¡Epa, epa! ¿Cómo un peinado te cambia la vida? Voy a decir que son así, la faz, así, la parte más al torno, sí, a la, sí, nariz. Sí, muy parecidos, en su juventud. De hecho, buscando esto... Sí, sí, hay unas fotos así. Sí, y buscando esto encontré un cuadrito dividido en seis, donde dice, encontré al falso George Clooney. Entonces está George Clooney, George Clooney. Hay un Pocho la Pantera encubierto que no es tan fácil de encontrar. ¿No ves que no te das cuenta? No te das cuenta. Así que lo único que ha tenido Pocho la Pantera de bueno en su vida, ahora que lo detesto profundamente y voy a ir a escupir su tumba, sí, es que ha tenido un parecido con George Clooney. Pero ayer, hablando de esto con alguna gente, decían, qué bajón haberte podido parecer a George Clooney y haber sido Pocho la Pantera. Y yo decía que no, que en realidad cada uno fue el más ganador en su ámbito, ¿no? Claro. O sea, me parece que en ese sentido, no creo que Pocho la Pantera haya querido ser George Clooney. Creo que debe haber querido ser Pocho la Pantera. No creo que lo conociera, digamos, tampoco. Con todo el aval del asco del, sí, machismo mundial, ¿no? El tipo es como es y así, sí, así ha querido ser, claramente. Bueno, enhorabuena. ¿Viste cuando se muere alguien y decís, ah? Enhorabuena. No sé, enhorabuena. Ahora, está bueno que se haya muerto, aunque no estaba esperando que se muera. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Bueno, eso fue el exfiólogo. Es una muerte merecida muerte, decís vos. No sé si merecía muerte. Yo, en general, me hubiera gustado que le pase algo muy feo a Pocho la Pantera, sinceramente. Se hubiera tropezado y caído en el medio, sí, de la autopista. Sí, yo, pucha, tan rápido se murió, tan sin dolor. Qué mala, amor. ¿Cómo que mala? Estamos hablando de, mira lo que dijo, Mariano. No, ya sé. Lo peor le tiene que pasar a esta está gente. Bien, es verdad, lo peor. Tienes razón, lo peor. Tienes razón. Yo tengo una noticia que nada que ver, que es mucho más importante, creo yo. Porque pone en riesgo el consumo de alimento de una enorme parte de la población. ¿Cuál, Mariano? Si alimento de una enorme parte de la población. Si vos tuvieras... Fideos. ¿Eh? Fideos. Fideos. No, no, no, no. Esa es mi base alimenticia. Con eso te mantenés así en línea como, sí, como estás. Salchichas. Fideos y salchichas. Yo fideos y arroz. Pero bueno, hay una parte de la alimentación que tiene que ver con las verduras y las frutas, ¿no? Y hay algunas frutas que son así como clásicas, que vos decís, esta fruta, nadie puede decir que no le gusta. ¿A vos qué frutas te gustan más, así si tuvieras que decir? Ay, Mariano, te voy a decir una cosa. ¿Qué vas a decir? Más allá de qué frutas me gusten más o menos, sí, pienso que las mejores frutas son la banana y la mandarina. Ay, porque son las más prácticas. Claro, son fáciles de, sí, claro, de manejar. La mandarina es un poco más mugrienta, digamos, ¿no? No, ¿es la práctica? Banana es una vedette, es la vedette, claro, de la fruta. O sea, encima para mí, yo tengo una teoría que hay frutas que son lácteos. ¿Cómo lácteos? Yo tengo una teoría que hay frutas y verduras. Sí. Qué pena que no está Belén, porque cada vez que yo digo esta teoría, Belén me es una vieja teoría hace tuya. Bullying. Es una vieja teoría mía. Mira, a ver. Pienso que hay frutas y verduras que más que frutas y verduras son lácteos. Por ejemplo, la palta, por ejemplo, la banana. ¿Qué más? Tengo muchas, ¿eh? ¿Pero cómo sería? ¿Por qué son lácteos? Y son como, pareciera que son más hechos como de... Como que tienen más que ver con un lácteo que con la fruta aguada, digamos. ¿No se entiende mi teoría? A ver, no, Pablito. No estaría comprendiendo. La palta puede ser, dice Pablito. ¿Un lácteo? Y sí, por eso que a la gente así gordita de corazón le gusta más. Dice, ¿cuál es tu verdura preferida? La palta. ¿Tu fruta preferida? La banana. No, eso es de gordito, o sea. ¿No te gusta una manzana así, claro, aguada? Claro, son frutas así pesadingas, digamos. Frutas pesaditas. Claro, sí. Que pareciera que tienen leche. Sí, es verdad, es verdad. Eso, por eso la banana con leche va bien, digamos. Claro, tal cual. Como, hay como una síntesis. En cambio, la fruta aguada con leche me parece un pecado. Sí, imagínate una mandarina con leche, no claro. Sé, no me la comería. Ahí va, eso te da la pauta de qué frutas son lácteos y qué no. Bueno, ese es un ejercicio para reconocer. Entonces tenés que preocuparte mucho porque se viene el bananajedón. ¡No! ¿Qué es eso? Parece ser que está por desaparecer del mundo la fruta más popular, que es la banana. Como bien vos lo has dicho, esta fruta que se parece a un lácteo está en riesgo de extinción en el mundo. ¿Por qué, Mariano? Y porque ahí, viste que en Panamá pasan cosas. Sí. Panamá fue el Midachi y volvió. En Panamá están los papeles de Panamá. Sí. Y en Panamá parece que hay un mal, que se llama mal de Panamá. No. Que es una plaga enorme que estaría poniendo en riesgo. Para Mariano, ¿esto es verdad? Esto es una noticia verdadera. Estoy preocupada. Es en serio, yo te lo digo en serio, porque me parece en joda. Está amenazando a la cepa Cavendish de la banana, que nosotros, viste, como muchos no tenemos idea de esto, pero es como la variedad más consumida del planeta. La cepa Cavendish. ¿Hay variedades de banana? Aparentemente sí. Yo pensé que había variedades de origen. Banana. Pensé que había ecuatorianas, que había misioneras, supongo yo. Pues no yo sé. Distingo una banana y otra por si está más madura o menos madura. Claro, viste que están las verdes, que son plátanos. Ah, bueno, eso es otra cosa, es un plátano. Es pariente de la banana, supongo yo. Es prima de la banana, pero... Claro, no será tan láctea. No, pero no es una banana, no. Es otra cosa, es más dura. Entonces, bueno, la responsabilidad de la muerte prematura de las bananas en el mundo es del Fusarium oxysporum. Es un hongo, aparentemente, ya le dicen entonces, el mal de Panamá, y que está poniendo en riesgo a todas las bananas del mundo. Es y a todos los bananas del mundo, que serían como estarían más complicados. A los bananas y las bananas. Claro, ahí hay una complicación de otro orden. Che, esto es tremendo. Sí, ¿viste? Yo sabía que esta noticia a vos te iba a interesar. Sí, me pasa bastante. Me sorprendiste con esto de que vos, la banana es una de las frutas que más te gusta, igual que la mandarina, pero no estaba tan seguro que iba a pegar. Me parecen más prácticas, como que tienen su envoltorio y están como partiditas así en cada una. La mandarina, viste que viene como en bolsitas individuales. Pero pues fíjate que este tipo de, este tema del hongo este, es el producto, es problema, viste que a veces se habla de que con esto de los transgénicos, que le meten glifosato a todo, ¿y qué pasa? Los bichitos que matan el glifosato se hacen más fuertes. Sí. Le pones, viste, el antibiótico, porque con el antibiótico mismo, cuando las bacterias, los virus se fortalecen. Te das de comer. Claro, medio como que si no te mata te fortalece y los locos se ponen más fuertes. Bueno, ha pasado que con este tipo de hongos, todos los fungicidas que le meten a la fruta para evitar que se pudra, que sean atacados por estos hongos, se están fortaleciendo estos hongos de manera tal que ahora aparentemente no hay forma de controlarlos. Y entonces, bueno, el conjunto de las bananas del mundo se tienen que unir de alguna manera para... Bananas del mundo unidos, organizados. Va a ser más probable que se unan los bananas que los trabajadores y las trabajadoras del mundo nos unamos alguna vez. Che, Mariano, la verdad no estoy para hacer chistes. ¿Me parece esta noticia? Es tremenda. Muy triste, de verdad. Muy triste. Quiero contar que puso Luciano Menes en nuestro Facebook de Cumbia Masiva. Sí. Puso una nota que se llama "Detectó fallas en el sistema de boleta electrónica y allanaron su casa" sobre la anécdota que estaba contando, que era muy House of Cards. Se cortó la comunicación y acota a Luciano: "Es raro que un país que no puede garantizar las comunicaciones por celular quiera implementar el voto electrónico". Dice, les dejo esta nota, que fue la anécdota que se interrumpió, y un cordobés lo explica bastante bien. Es cordobés el muchacho. Los cordobeses explican bien todo, seguro. Meten chistes. Porque están tomando fernet, yo creo que tiene que ver con eso. Están tomando fernet. Bueno, ¿qué más pasó? Y ya terminamos con las noticias, que fueron una hora de noticias. Es lo que hay. Se entregó un cura denunciado por abuso infantil. Esto pasó en Entre Ríos, en un pueblo, un cura asqueroso, sorete, ser del mal, violó a un monaguillo. El monaguillo lo denunció, lo trasladaron a unos kilómetros a una casa de retiro, por supuesto. ¿Al cura o al monaguillo? No, al cura. Pero denunciaron dos monaguillos más, así que el cura se terminó entregando. Lo tremendo es que, bueno, en pequeño pueblo de Entre Ríos, marchas a favor del cura asqueroso, desagradable, detestable ser del mal, que te hundas en un pozo de caca. Ahora se entregó el cura, entonces quedó como un héroe, como un mártir quedó para un sector de gente. Yo quiero pedirles a todos los padres y madres, dejen de hacer que sus hijos sean monaguillos. Es una figura que está mal, es horrible, es del pasado. Dejen de avalarlo. Basta de niños monaguillos. Basta. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Seguimos en Cumbia Masiva. Bueno, en un programa muy extraño, sin conductora, o sin la conductora oficial, podríamos decir. Ah, bueno, bueno. Epa. Pero qué bien acompañados que estamos ahora, Mariano. Ahora sí, ahora. Sí, ahora estoy contenta. ¿Ahora estás contenta? Ahora sí. Sí, sí, yo lo extrañaba, Pablito, hace rato que no nos veíamos. He faltado mucho este programa. Hola, Pablo. Buenas tardes. Les voy a preguntar a los dos, ¿no les parece que este mes, ¿cómo se llama la empleada del mes? ¿Soy yo? ¿Un cuadrito para mí? Claramente. ¿No falté? Una asistencia perfecta. Faltaron todas y todos, y yo estoy acá siempre como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Sos como el radicalismo, que doble pero no se quiebre. Ahí va. Soy como el radicalismo. No sé si es un... No es un elogio. Es bueno eso, claro. No es un elogio. Me parece que Vicky, que Mariano te está insultando. Mamá, ¿no sabes qué bueno? El radicalismo. No sé qué ha pasado con los me gusta de Cumbia Masiva. No sé, la gente está llamando al 670-5190 o al 451-6917. ¿Está poniendo algo en el internet? No paran de sonar los teléfonos. No paran de sonar. ¿Sabes qué nos pasa? Por eso no... Pablo, te vamos a contar. Estamos a 998. Ahí están sonando. Siguen sonando. Siguen sonando, los dejamos sonar. Pues somos así. Estamos casi a dos de los mil amigos y amigas, pero esto hace 3-4 días ya. Y avisamos, estamos a dos. Avisamos por Facebook y no se suma nada. No, pero estamos diciendo que si le vamos a dar un premio al número 1000, pero decía Mariano no, porque el premio para el número 1000, nadie quiere ser el 999. Claro, ese es el gran problema. Premio. Claro. Es que en verdad nadie quiere ser nunca el 999, el que está ahí. Entonces nadie da ese botón. Están todos esperando y todas que alguien se sacrifique y ponga el me gusta 999. Sí, que alguien ponga el 999, basta de ser tan ventajeros y ventajeras. Argentina, si no vamos a salir adelante como país. Hablo como una radical, porque soy como radicalista. Te parecías a Cristina, me pareció, pero bueno, no sé. Tírate un hoy no hacemos choripán. No, esa moralina es de radicalismo. Ah, el tono de voz, el tono de voz te salió medio Cristina. Tírate hoy no hacemos choripán porque llueve, a ver si te sale bien. El otro día se peleó Cristina, la vi ahí a las trompadas en Comodoro Pi, no sé si ustedes la vieron. Se peleó, viste que hubo, porque fue a declarar y hubo sí. Ahí, estaba Seco, estaba Sabatella, estaba muy preocupado y, ¿qué ahí pasó, y Cristina Mariano? Se bajó del auto y dice, péguenme a mí, cagones, le no, dijo a la policía. ¡Mentira! Sí, claro. Creo que dijo cobardes, que es un poco más elegante. Claro, decir que no, le dijo no creo que haya dicho cagones. Bueno, no le da el metier para eso. No sé, bueno, pero se estuvo ahí peleándose verbalmente y no, como no. La líder popular que es. Claro, eso es indiscutible. Bien. Yo creo que Evita... Hace rato que está triste y llorando porque Cristina la ha superado claramente. Si Evita viviera, ¿sería cristinista? Sería montonera, no sé. Bueno, preguntas para la audiencia. Esta pueden es una pregunta participar por... y otras preguntas. Pablito, ¿a qué viniste? ¿A qué haces acá? Estaba por acá y pasé. Me pareció que llegaba todavía en horario. Para compartir, hace mucho no venía. ¿De dónde extrañaba. Venís, Pablo? Estás con pintura en la ropa. Sí. No llegué a bañarme antes de venir. No, sí, el olor también se sentía. Me parece que estabas en tu casa, te levantaste de una siesta, te pintaste un poco con unas témperas de tu hermanito disimular. Y dijiste vengo de la calle. No, vengo de 9 y 53. Ajá. Para los que están ahí en la calle escuchándonos en los auriculares o en el taxi amigo que escucha Radio Nauta. Y están por 9:53, pueden pasar, se está pintando un mural en apoyo a la lucha de los choferes del Este, esperando la marcha que está convocada hoy para las 6 de la tarde desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Ajá. Una marcha que se espera que sea como las que vienen siendo, ¿no? Grandes, hay mucho ajite alrededor del Este, la verdad que... Mucho ajite, ¿no? ¿Bancaron la... vi una foto de los choferes de Este con pañuelos del aborto? Estuvieron los choferes, no solo coincidieron ahí, que podría haber sido coincidieron y nada, sí. Sino que hubo ahí un intercambio de solidaridades. Qué de bueno. Lucha, muy bueno, los que estaban ahí apoyando la lucha del Este con los pañuelos y también las compañeras sacándose fotos con los... Fue ahí una solidaridad de clase. La lucha es una sola. Por reincorporación, sindicalismo de base y aborto legal, seguro y gratuito. Todo va de la misma bolsa. Está bien, está perfecto. Bueno, ¿y cómo estaba la cuestión ahí en 9 y... Lindo, 50? La tarde acompañó. Me va a matar este clima. No sé ustedes, yo ando con un resfriado que se va... Haciendo sí, cada sí, vez más sí. Complejo. Mucho ibuprofeno hay que tener. Sube baja temperatura, la humedad que va y viene. No sabés si volver a prender el calefactor, si me vas, ahora ya largaron lo de las boletas del gas, no sabes, pero te cagas de frío, después te cagas de calor. Pero bueno, estábamos aprovechando la tardecita linda, tomando unos mates, pintando, haciendo un poco de serigrafía también. Muy bien. Y ¿vos haces serigrafía, Pablito? También. Ah, bueno, qué también. Tipo completo. Un tipo hace un poco de todo. No sé mucho de nada en particular. Un poquito de pero todo, un poco está bien. De todo así lo bueno. Exige el posmodernismo, Pablo. El multitasking. Estoy bien, entonces. Estás bien en el momento mundial. Soy una persona de mi era. Está bien, sí. O sea, tenés que saber hacer todo, un poquito de todo. Un poquito de todo. Bueno, y también el mural, preparándonos la semana que viene. Se está organizando un festival para el lunes, festival que se había programado para esta semana cuando fue que llovió feo, martes. El martes. Feísimo. Se estaba programado para este martes, por la lluvia no se pudo hacer, entonces el lunes se está reprogramando el festival en apoyo a los choferes del Este. Que bueno, ahora también hay una muy interesante la solidaridad que se dio con los choferes, ¿no? Vinieron los choferes de la 60, otra línea que está en conflicto en Capital. Uh-huh. Se está armando algo lindo, con mucha movida todo el tiempo, con mucho ajite, con muchas ganas de solucionar el problema por los medios que los trabajadores tienen, ¿no? Y recuperando una de las... la reivindicación que trae este problema, que es... un sindicalismo que realmente representa a los trabajadores y no a las empresas que los contratan. Sí, no como la UTA, que el otro día se convoca un paro de 12 de la noche a 7 de la mañana. 7 de la mañana. Claro. Un genio, la verdad que unos genios. Yo creo que a los sindicalistas burocráticos hay que darles un premio por la... Creatividad de hacer las cosas más garca. Levantar a las 7 de la mañana. Y lo lindo es, en defensa del trabajo fue el paro, porque era para que los choferes... que están en paro, no ataquen supuestamente a los choferes que están trabajando. Claro. Entonces era como muy divertido. No, un desastre. Bueno. Bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, así está el país. Con la UTA que rima así con Yuta. Así estamos, Yuta. País. Claro. Llegó al nuestro estudio mayor, como dijo Mariano Félix, el compañero Fernuri, que va a estar presentando el circo poético que se va a hacer en Humanidades. Así que si les parece, vamos a escuchar una canción y ahora vamos a estar hablando con él. Cumbia masiva. Pa' que baile. Meta, economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. En Cumbia Masiva tenemos en el piso a Fernuri, que vino a hablarnos del circo poético, pero fuera del aire estábamos conversando sobre la teoría de las frutas lácteos, que me la derrotaron Fernuri y Pablito también. No me la derrotaron, intentaron hacerlo, la verdad yo sigo firme en mis convicciones, como el junco que se dobla, pero quiero que Fernuri, antes de hablar del circo poético, cuente lo que me contó a mí. Hola, Fer. Hola. Buenas tardes. Hola, Fer. ¿Cómo está este equipo? Bien, acá viviendo siempre al máximo el misterio. En el extremo de las cosas con sentido. Sí. Podemos encontrar esta fruta misteriosa realmente. ¿De qué se trata, Fernuri? Yo vi un video de un investigador de la Universidad de Oxford. Siempre eso le da mucho crédito. Claramente. Le da muchísima validez a lo que vas a decir. Que trabajaba con un experimento donde cortaba una banana y un kiwi, ¿no? Ajá. Dos frutas de ramas distintas, ¿no? Distintas, especies familias, diferentes, sí. Claramente. Un mundo de diferencia. Y en sus dos mitades las juntaba, haciendo de ellas una única fruta. Cuando enterraba este abajo misterioso... de la cómo era, perdón, cómo las enterraba. En tierra, en una maceta. Ponía en tierra. Una en maceta tierra, y claramente. ¿Cuánto tardaba? Bueno, según su investigación, eso tardaba meses, ¿no? Tres meses. Qué paciencia. Yo perdería la fe. Mirándolo ahí. Así son las investigaciones de Oxford. En Oxford tienen tiempo para eso. Financian claramente. Lo importante. Exacto. Por supuesto. Y así es como veíamos lentamente un brote crecer, ¿no? Sí. Un brote que, bueno, en un momento daba un fruto. Y ese fruto era como una banana, que al abrirla era toda verde, toda verde. Un aplauso. Verde sería, con semillas. Sería verde con semillas la, de kiwi. La solución al kiwi. Digo, porque es muy rico el kiwi, es muy ácido, ¿no? A veces el kiwi. Es una mezcla, claro, perfecta de gustos. Me encanta la acidez que tiene el kiwi, pero veo que la cuestión de la cáscara es compleja. Pablito, difícil del otro lado, asiente, sí, porque es un gran comedor de kiwi. Y hay con distinta, una cucharita hay una teoría, que comerlo. Hay una teoría de la comer con la cucharita. Obvio. No está buena porque se queda mucho pegado en la cáscara. No, hay que hacerlo así. Pero un kiwi que sea pelable cual banana es... Sí, espectacular. La gloria. Y aparte son dos gustos muy buenos para mezclar. Gracias, claro. Bueno, Fernuri no es solo una cara bonita, no es solo un poeta. También sabe de frutas y... exóticas. Y de misterios. De misteriosas. Sin resolver. Y de la Universidad de Oxford. Pero también nos viene a hablar de algo que le compete. Contanos, Fernuri, ¿de qué nos pensamos? Quería contar un poquito sobre esto que se llama el circo poético, ¿no? Ajá. ¿Y qué sería? Lo primero que nos sale a la cabeza es algo que está mal, porque no es un festival de poesía. No. No lo es. No es. Es una jornada de acciones vinculadas a la poesía, ¿no? Estamos organizando para el 10 y 11 de noviembre, ahí en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Humanidades más concretamente, esta jornada que va a durar todo el día, los dos días. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un montón de gente participando, ¿no? Desde chicos de primarias, secundarias, con docentes, ¿no? Haciendo actividades, artistas invitados que van a hacer intervenciones ahí en vivo. Sí. Instalaciones también poéticas, ¿no? Todo esto en la Facultad de Humanidades. Juegos, todo en la Facultad de Humanidades. No me lo puedo imaginar. No se ha hecho algo así, ¿no? No se ha hecho hasta algo ahora. Así hasta ahora. Es más, no lo vamos a hacer hasta el jueves. Es como, claro, la banana kiwi. Este es como cosas súper cosas inéditas. Raras trae Fernuri. Cosas raras. Siempre soy un raro. Es así. Como el kiwi ese. Exacto. Como el banakiwi. Exactamente. Y tiene mucho que ver con el kiwi. Porque la banana. Estamos mezclando dos cosas que no se mezclan tanto. Claro. O no, como la universidad y la poesía, digamos. Gracias a Dios que hay un equipazo ahí al que le mando un saludo gigante. Nos están escuchando. Ahí a Gise, a Sara, a Euge. Todas un las gran pibas saludo. Que le están poniendo una garra. Yo también le estoy poniendo una garra bárbara. para esto, ¿no? Para llevar a un lugar en el que no es que no está la poesía, sí que está, pero no está de esta manera, ¿no? Como lúdica, desde el circo, desde el juego, desde la acción, ¿no? Desacralizando el concepto de poesía, digamos. Exactamente. Y no paro de pensar en una imagen del domador de poesías, por ejemplo. El domador de poesía. Claro, no sé, ¿va a haber así cosas raras? Sí, sí, aparte de presentadores. Es decir, la idea de circo va a estar presente. Sí, sí. Todo, va a haber como toda una gráfica, ¿no?, ambientada. No con carpas, pero sí con pancartas, ¿viste?, carteles gigantes. Gente, nuestro sueño era que hubiese gente con zancos, ¿viste? Creo que finalmente buenísimo. No lo pudimos conseguir. Ah. Pero qué miedo que me daría para unos gente unos muy alta, si no. Gente muy alta. Muy alta. Y puede llamar muy a gente muy alta. O eso de los dibujitos que uno se sube arriba de otro y se ponen un tapado muy largo. Bueno, dos nenes de primaria. Dale. Podemos ir pensándolo. Bueno, podemos un adulto y un niño arriba. Hay que hacerse cargo, hay que pagar un buen seguro de salud por las dudas. Sí, sí, sí. Si vos a alguien muy alto le pones un pantalón que le el botón le llegue al pecho, parece que tiene zancos. Buena parece idea, Pablito. Parece muy buena que idea. Tiene zancos. Ya mismo me voy de acá a buscar un pantalón como esos. Gran idea de Pablito. Bueno, sí, y por ejemplo, algunas de las intervenciones, ¿no?, tienen nombres como los ventrílocuos al aire, ¿no?, o los saltimbanquis, ¿cómo era? Ah, en este momento se me cruzan, pero sí, un montón de cosas re interesantes. ¿Podés leer, Fernuri? Sí, ¿no? Leer. Ustedes también. Yo les traje estos programitas que en breves vamos a estar compartiendo con todos ustedes para... dura más de un día. Exacto. 10 y 11. Jueves y viernes. Todo el día, aparte, desde las 9 hasta las 8. Ahora y vamos a pasar por todo esto, como que son presentaciones de los alumnos, ¿no? De los alumnos de primaria, secundaria, con los profes. También micrófonos abiertos, ¿no? Esto es muy importante. Uh-huh. Hay escritores invitados que van a venir a leer poemas. Gente famosa, reconocida, ¿no? ¿Como quién, Fernuri? Como, por ejemplo, Marcelo Díaz, Omar Chauvié. Miren a este, Dani Umpi. Martín Raninqueo, Gustavo Bastarita, Luciana Camaño, Diego Dovichenko, María Eugenia López, Julia Villaro. Famosísimos y famosísimas. Bueno, gente que por ahí, viste, la poesía platenses. No tiene tampoco toda la fama que puede tener la música o todo eso. Pero son nombres, sí, invitados... que han sido invitados a muchos lugares, quiero decir, ¿no? Y no son Kimei todos Figueroa, platenses. Por ejemplo. Kimei Figueroa. Como nuestra propia conductora. Nuestra propia ausente hoy, pobrecita. Ausente, sí. Pero bueno, ausente, sí. Y además hay micrófono abierto. Esta semanita, mañana mismo te diría, estamos lanzando la convocatoria al micrófono abierto, donde cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que están escuchando ahí, se pueden anotar para participar de los micrófonos, ¿sí? Te traes unos poemas y los lees frente al masivo público que vamos a tener y muy atento además, que va a estar con el oído presto a tus palabras. Público atento. Qué bien, buen vendedor que es Fernuri. Que encantó. Me lo lleva a cruzar en el bondi, en el subte, en el tren, le compro le lo que compro sea. Hasta, yo siempre digo que yo compro todo lo que me ofrecen, ¿no? Los tres alfajores por 20, menos no, al del arco y flecha, que hay un par que venden arco y flecha. Muy ahora, bueno, si Fernuri capaz que me lo compro. Yo a Fernuri le compraría hasta esos discos compilados románticos. Obvio. Wow. Le compraría también. No los vendería. Muy bueno. No se preocupen. Esto es difícil de explicar a la audiencia, pero hay un mapita, ¿no? Con todo lo que va a abarcar. Va a ser un evento que no va a estar todo juntito en un lugar, sino que... Exacto. Esperamos más o menos 400 personas participando, ¿sí? Wow. Participando. Exacto. Bueno, muchísima gente. O sea gente, que más el público va a ser un montón de gente. Por eso es que hay tanto, digamos, espacio abarcado, ¿no? No sé si conocen la Facultad de Humanidades, pero tiene tres edificios. Sí. De esos, la planta baja del edificio A va a estar repleta de libros. Vienen editoriales de todo el país, se puede decir. Vienen editoriales de acá, de La Plata, de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Santa Fe, de Córdoba también. Vienen muchas editoriales que además van a tener ofertas, así que todos los ávidos compradores están avisados. Espectacular. Fer, te hago una pregunta. Han habido lo que se llama circos literarios a sí, los que yo he asistido, y en realidad la idea de circo en realidad no tiene toda esta idea performática que se plantea en el claro, circo poético. Organizado por los mismos estudiantes. ¿Esto exacto, quién lo está organizando? Esto está organizado por estudiantes y docentes también. En realidad, docentes, sí, se puede decir docentes, ¿no? Y forma parte la gente de la universidad, digamos. Sí, ahí. Exacto. Pone la chapa también, espero que no esté escuchando ninguno, la gente de extensión, digamos, ajá, ¿no? También ellos están haciendo un laburo, pero no como nosotros. No. Solo ponen la chapa. No con tanta garra, digamos. Claro, sí, no. Un saludo también a los chicos que están poniéndole mucha garra. Pero lo bueno es esto también, como preguntabas, ¿no? Que surge desde los estudiantes, graduados y docentes. Buenísimo. Y viene mucho, muy ligado a los circos literarios, porque como que parte de la intención de la puesta en acto, digamos, ¿no? La puesta en escena de la literatura, sacarla del libro y hacerla vivir de otra manera, digamos. De esta manera vamos a tener, a pasar como por un espectro de experiencias poéticas, digamos. Buenísimo, me encanta la idea. Muy bueno, me gustan los nombres que van a tener. A ver, léenos algunos, Pablito. Contorsionistas en la arena, una feria, va a ser donde van a estar las editoriales, Ventrílocos al aire, Saltimbanquis, Tienda del Ilusionista. Ah, la Tienda del Ilusionista, sí, esa va a ser como un lugar con proyecciones constantes y donde además va a haber alguna intervención también. Eso se hace, por ejemplo, en un aula de humanidades. Sí, eso va a ser en el edificio C. Concretamente, abajo de todo, como en un apartadito que lo vamos a inventar para eso, digamos. Qué lindo que va a estar. Muy bueno. Que va a estar hermoso. Si querés repetir bien días, entonces sí, queda... es la semana que viene. El jueves que viene y el viernes que viene. 10 y 11 de noviembre. Lo pueden buscar en Facebook. Tenemos evento, tenemos página, tenemos grupos, pero... Todo. Tenemos de todo. Ahí y vamos muchísimas a compartir ganas de que vengan y que se acerquen. Es todo, por supuesto, gratuito, ¿no? No, ahí va a estar no Cumbia Masiva con su propia bandera, Cumbia Masiva. Transmitiendo desde el circo poético. Transmitiendo desde el circo poético. Bancando a nuestra conductora favorita, Kimé Figueroa. Bueno, buenísimo. Nos Fer, vamos ¿vos a qué estar vas ahí... a estar haciendo ahí? ¿Vas a estar leyendo, presentando en zancos, con un pantalón muy, muy alto? Eso lo tengo que terminar de preparar. Es una intervención sorpresa que se está enterando ahora el equipo. Sí, voy a estar leyendo, voy a estar corriendo de acá para allá, persiguiendo a todos los escritores para que se suban al escenario a leer. Voy a estar haciendo eso, digamos, cualquier cosa que haya que hacer, porque como parte de la comisión organizativa, digamos, vamos a estar sudando la gota gorda esos dos días. El domador de poetas. El domador sería de poetas, el productor del circo uno de poético. Ellos. Bueno, te agradecemos muchísimo tu paso por Cumbia Masiva. ¿Tenés algo más que contarnos? Les agradezco muchísimo a ustedes. ¿Algo sobre que me reciban fruta? Siempre. La próxima fruta traigo la próxima vez. ¿Alguna verdura? Bueno, te esperamos la próxima vez con más información de esta tan rara que nos traes. Y obviamente que vamos a ir al Circo Poético y que vengan todos y todas. Todos. Gracias. Ya se olvidó, tanto me quería y ya se olvidó, qué tristeza, no lo digo, solo por su amor, me da bronca y me da pena como se olvidó en un segundo, control al super, a todo lo que tuvimos y el amor que me decía, dele. Bye. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cumbia Masiva a casi 25 minutos de las 7 de la tarde. Nos coparon en el estudio los chicos de Ajo Negro, que vienen a presentar dos fechas, ¿no? Sí, ¿cómo están, chicos? Buenas. Sí, más fuerte. ¿Cómo andan los chicos de Ajo Negro? ¿Se quieren presentar? Sí, estamos acá. Yo soy Juan Pablo, Luis, Andrés y Felipe. Estamos Juan Pablo, Luis, Andrés y Felipe presentando nuestras fechitas próximas. Bueno, tocamos mañana en la Salamanca, viernes a las 10 de la noche. Acá al frente. Y la próxima semana, domingo 13, el Festival Sudaca. Bien, buenísimo. ¿Y con qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Tienen material nuevo para tocarnos? Estamos presentando temas propios. Vamos a estar presentando un tema propio que va a ser un adelanto del disco del año que viene. Y después vamos a estar presentando nuevos integrantes y nueva formación con un nuevo guitarrista, un clarinete, trompeta y contrabajo. Antes tocábamos con bajo eléctrico y ahora vamos a estar tocando con contrabajo. Entonces va a ser toda una nueva perspectiva desde lo musical para los nuevos integrantes y para nosotros mismos con la banda. Un proyecto completamente nuevo de Ajo Negro. Claro. Bien. Un nuevo aire, se podría decir. Un nuevo aire. Y vimos que están tocando ahí con los chicos de Villa Pandora, que también son amigos nuestros. ¿Es más o menos ese tipo de música la que van a estar tocando? No, es opuestamente amiga. En el sentido de que si bien son géneros latinos, ambos, ellos tienen mucha influencia también más del rock, del reggae, de un latín más eléctrico, y nosotros venimos desde la escuela latinoamericana más criolla, más desde lo más antiguo, desde el vals peruano, al son cubano con solamente bongó, güiro y guitarras criollas. Entonces es como que se va a estar lo viejo y lo nuevo. Ah, espectacular. Todo junto. Claro. Bueno, ¿nos quieren tocar una canción para que la gente sepamos más o menos de qué se va a tratar? Una canción a modo de introducción. Sí. Estamos pensando con cuál arrancábamos. Bueno, podremos arrancar con los valsecitos, ¿no? Vamos a hacer unos valsecitos antes de amar y regresa. Antes de amar, de nuevo, lava tu corazón con agua y con ceniza que sean verdaderas.

que dejas tal irte, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós, pero regresa para llenar el vacío que dejas tal irte, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Gracias. Muy buena. Bueno, esto habló por sí solo. Los estamos invitando a los oyentes y las oyentas de Cumbia Masiva, entonces, a que vengan cuándo, dónde, cómo, a ver a Ajo Negro. Bueno, contar un poco que esto es formación reducida. A ver, entonces, formación falta reducida, piano, ¿qué nos falta? Falta el clarinete, falta la trompeta, falta los micrófonos, el contrabajo. Entonces, todo esto es la versión pocket de la banda. Y mañana va a estar toda la banda completa en la Salamanca, al frente. Bien. Al frente 10, significa en 10 60, esquina 60. Entre 10, bien, 10 a las 22 60. Horas. Bien. Nos esperamos. Si esta es la formación reducida, debe ser espectacular en vivo a Juan Euro. Bien. Suena bonito, modestia aparte. Bueno, muchísimas gracias. Y después van a estar tocando entonces con Vía Pandora. Claro, mañana viernes va a estar la fecha en la Salamanca junto a Vía Pandora, banda genial. Amiga, donde muchos también compartimos, bueno, muchos yo con los otros de la otra banda, compartimos otras bandas y nos vamos a estar reencontrando también el domingo 13 de noviembre en el Festival Sudaca que organizamos con los Cheremeques. en el Galpón de las Artes, donde van a estar presentándose. Bueno, vamos a ir también el jueves que viene a hablar de eso, pero pasa la data. Va a estar Sabor Canela de Córdoba, Paz Berti desde Brasil, nosotros Bajo Negro, Villa Pandora, ¿viste? Nos cuidamos el rancho. Matiel Asuto. Matiel Asuto, música afrocolombiana, amigos también, grandes amigos. Y eso vamos va a ser alta fiesta. Alta fiesta. Y esto que están presentando es nuevo, entonces. Es un show que lo estamos cerrando. Que esto es un... Lo que tocamos recién es el repertorio que venimos tocando hace un año con la banda. Y ya estamos dando por finalizado este año, donde se va a estar grabando el disco en vivo también en el festival el 13 de noviembre. Entonces se va a grabar todo el repertorio completo y va a salir después editado en YouTube y esas cosas. Y posteriormente ya el año que viene con ganas de hacer un disco. Bueno, muchísimas gracias por estar acá entonces. ¿Nos vamos con un tema más, quieren? Bueno, bueno, buenísimo. Lo despedimos con... Bueno, vamos a despedirnos arriba. Tenemos fiesta, vale. Viste que se llama Gumi el programa, si no, no... Todo lo que tiene, todo lo que tiene. Cañaveral en una planta de yuca, yo tengo un cañaveral en una planta de yuca, y los pollos del central dicen que yo soy de azúcar, y los pollos del central dicen que yo soy de azúcar. Si como guarapo por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa melcocha también amasada, lo bueno se queda y lo malo se va. ¡Apa! Con los guapos, soy melcocha con los pollos. Yo soy guapo con los guapos, soy melcocha con los pollos. Porque mis penas te crio yo, lo que yo tengo es guarapo. Porque mis penas te crio yo, lo que yo tengo es guarapo. Si como guarapo por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa melcocha también amasada, lo bueno se queda y lo malo se va. Porque yo no creo en guapos, no te vengas dando brocha. Porque yo no creo en guapos, porque si tú eres melcocha, yo soy champú de guarapo. Porque si tú eres melcocha, yo soy champú de guarapo. Si tomo guarapo por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa melcocha también amasada, lo bueno se queda y lo malo se va. Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Martes en Radionauta. Le Tercer Mont. Los periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. Posta, ¿eh? Le Tercer Mon, como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. Disonancia. Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Ahí estábamos, seguimos en Cumbia Masiva. Ya casi que nos estamos yendo. Muy buena la banda, me qué gustó. Buena banda. Muy bueno, Ajo Negro. Es más, vamos a hacer una breve agenda cultural. Mañana vengan a ver Ajo Negro, ya está con eso. Y les queda para todo el fin de semana. La agenda cultural personalizada de Pablito, en la que él cuenta lo que va a hacer en su fin de semana. Claro, y si lo quieren bueno, seguir. El resto que si me quieren seguir, me si pueden seguir por vengan. Twitter en ¿Qué hacemos hoy? Claro. Mañana vamos a ver Ajo Negro bueno, en voy la a Salamanca. A lo de mi suegra. Y el que quiera venir... Que pintó se Netflix. Pinta un claro, Netflix, claro. Les paso que voy viendo en vivo. Estaría bueno igual que alguien haga... Te resuelva eso, ¿no? Claro. Ahora te recomiendo The Killing, ponele. Me lo estás recomendando, sí, ¿de verdad? Sí, no, lo estoy viendo, entonces, sí, sí, esa es la dinámica, bueno, te no, recomiendo The Killing. Está buena, yo la vi esa. Está buena, está buena, ¿no? ¿De qué se trata, chicos? De un asesinato. Básicamente. Que sería The Killing en inglés. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No todo el mundo sabe que The Killing es... Bueno, importa. No importa. Previamente me vi la segunda temporada de Black Mirror. Que muy recomiendo. Bien. La, espectacular. La segunda, muy buena. Sería la segunda. Sí, y aparte, mejoró. Mejoró. Mirá, mejoró. Yo vi un capítulo y medio nada más. Pero puedo decir que mejoró. ¿Cómo? No, no tenemos... Sí, porque arrancó con todo ya. Arranca increíble. Con todo. Y a diferencia de la primera temporada, para mí, lo sostienen durante los 6 capítulos de la temporada. Bueno. Lo sostienen mucho mejor que en la primera temporada. Eso quería decir. Eso me han dicho también. Yo a la primera temporada hay algunos que no están tan buenos. Hay uno que no está bueno en la primera temporada. Hay unas conversaciones telepáticas acá en estudios. Siempre es muy malo para el diálogo con mímica. Bueno, así que no, digo que estaría bueno que alguien tenga un Twitter o algo para seguir y te diga, ahora vos estás aburrido en tu casa, mira esto. Alguien piola, ¿no? Como una agenda de Catalina Dugli de TN que te dice, le pongo 5 estrellas. 5 Catalina. No, claro. 5 Pablitos. No entiendo muy bien Twitter, pero bueno, después me hago una cuenta. Armemos algo armemos ahí. Armemos una Pablito. Cuenta. ¿Qué hacer hoy? Claro, hay que andar tuiteando y cuando estás viendo la serie decís, mirá qué buena esta escena. Esta escena, re spoiler igual. Sería. No, claro. medio spoiler. No da. Vamos. Se resuelve así esto, ¿no? Claro. ¿Saben qué? Les cuento una anécdota ya que estamos en esta situación. Dale, ¿qué pasó? Estamos en el... ¡Wow! Mis alumnos se pelearon porque estábamos leyendo un libro y la mitad lo terminó antes y se lo spoileó a la otra mitad. No. Hubo un griterío increíble, insultos. Me arruinaron la planificación de las clases. ¿Viste? Nunca sale la todo para decir que es profesora, que tiene claro, título claro, y es profesora. Profe. Esto que lo sepa la audiencia, que lo sepa la gente. Yo tengo un trabajo honesto, no como muchos de ustedes acá. Ah, bueno. No sé por qué me mira a mí. No sé de qué trabajan, no lo quiero saber. La verdad, pero, no lo quiero saber. No sé de dónde sacar su dinero. ¿Y en qué quedó eso? ¿Se pelearon mal o...? Sí, se armó tremendo. No, pero casi, ¿eh? Se tremendo, como enojados con el... Vieron que en esta época de la vida el spoiler es una traición absoluta, sí, es una traición sí. a la patria, ¿no es da? Feo. ¿Cómo se... Pero ahora en más, uno de dos, o los que spoileaban van a leer más lento, o los que no leyeron lento van a leer más rápido para no ser spoileados. No, un spoiler nunca deja de ser spoiler. Un spoiler está en su sangre. Quien es hoy spoiler, en el pasado habrá sido, no sé, te cagaba con guita, no sé. Un estafador. Un usurero. Te cambiaba las bolitas que no eran malas. Claro, era mal. Las bolitas picadas. Te decía, esta figurita es re difícil y era la más fácil. Claro, es la gente mala leche de hoy y de siempre que cambia el formato según la época. Nada más y nada menos. Así que un spoiler nunca deja. Yo acá tengo unos australes, no querés, te los cambio. Claro. Pero sabes lo que vale. Vamos, todo vuelve. ¿No viste que todo vuelve? Te compro el celular con unos australes. Todo vuelve. Bueno, ¿alguien tiene algo más que agotar o nos vamos yendo? Estamos bien. ¿Qué yo programón? Creo que dentro de todo un programón. Lo piloteamos, ¿no? Nos damos un aplauso. Nos damos un aplauso. Ahí está. Ah, mira. Pablito, en el que siempre hacía el chiste de un aplauso de uno solo. Es un clásico ese. No tuvimos la sección noticias que realmente importan, pero porque faltó la promotora originaria de esa sección, que es Kimei. Así que bueno. Bueno, lo dejamos para la próxima, que habrá doble ración el jueves que viene de noticias que realmente importan. Sin parar. Bueno, gracias por escucharnos. Los queremos mucho, a las queremos mucho. ¿Qué más quieren decir? Nada, y vos, ¿qué? 999. ¿De qué lado estás? Metele me gusta. Porque el 1000 quiere metérselo y no se anima, a nadie quiere ser el 999. Que alguien lo haga. No hay una mamá de alguien incondicional en nuestra vida que falte. Yo creo que el premio hay que dárselo al 999, no al 1000. Así que ya. Ahí ya. Va. Gracias. Te queda un minuto. Chao. Esto es cumbia villera y tango. Y no tenemos un mango. Mueva, mueva, mueva, mueva, como la baila la negra. Mueve, mueve, mueve, y ese negro también quiere. Cumbia, cumbia, cumbia, si no la vida se dobla. Cumbia, cumbia, pero como la goza lo negro. El ritmo que te traigo yo sé que te va a gustar. Sácate en hambre pues, y ponete a bailar. Este ritmo del barrio retumba la chapa. No intentes subir porque de nadie se escapa. Anda por la villa, por la capital. No hay nada igual a este ritmo latino. Nativo, nacido en Colombia con sentimiento argentino. Así lo soñó Simón, América Latina unida. Y la cumbia nos unió, desde México hasta Argentina. Mueva, mueva, mueva, mueva, como la baila la negra. Mueve, mueve, mueve, y ese negro también quiere. Cumbia, cumbia, cumbia, si no la vida se nubla. Pero como la goza lo negro. Y ahí te va. Cumbia sucia. Falta una cerveza y pa' fumar.